Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Golpe de voz. Radio. Thank you. Pues comenzamos este lunes con los imparables Leize. Imparables porque sus directos están consiguiendo una buena crítica y bueno, del último disco ya ni comentamos. Pues nada, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo, 2 horas de buena música ahora mismo y no desconectéis porque hay sorpresas. ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Qué te ha llamado sitio del que no volverás? No hay un dolor igual. Tú no te puedes marchar. Esto no está pasando. Tú no te puedes marchar. Esto que fue que mis un tema muy personal, muy íntimo, de Porco Bravo, No te puedes marchar, de su último disco Somos, gran disco, y que ya han podido presentar 2 veces, nada más, 2 veces, aquí en León. Aquí os dejo en directo un gran tema dentro de ese disco Un día nada más, en directo del Drogas y como no, Héroes, un temazo. Lo que tú misma decidas, que nadie nos haga huir. besamos como la última vez. Qué gran tema el de drogas, y que he querido ahora mismo dedicárselo a todo el mundo, a todos los héroes anónimos, que hay muchos en este mundo. Y continuamos, hemos hablado hace poquitos sobre una banda llamada Kalean. Siguen activos, tocan poquito, no sabemos nada desde hace tiempo, pero sí podemos decir que tienen grandes discos, grandes temas, y me apetece hacer sonar un tema de ellos. Os voy a poner Todas las banderas, que está dentro de Hazme olvidar, un gran disco de Kalean, y que bueno, ya que salió el tema entre unos amigos y quien os habla, pues qué más que hacer el homenaje a esta gran banda, Kalean. Yeah. Bueno, y ahora sí, vamos con novedades y tenemos una muy calentita, muy calentita. Por fin tenemos ese homenaje a ese gran músico que nos dejó hace tiempo, al Bonnie, componente de Barricada, luego Bonnie en solitario y mogollón de bandas a nivel nacional han querido hacer un homenaje, nada más, un recuerdo de bandas como M-Clan, Rosendo, Ciclonautas, Leice, Dicker, El Drogas, Marea, Sober, La Fuga, Coma, Desacato, Parabellum, Porco Bravo, bueno, y un largo etcb. Izal, Miss Octubre, los vamos a pinchar todos aquí porque un día vamos a hacer nada más un homenaje a la Bonnie. De momento, una banda que va a estar este verano aquí en la zona de León. Os hablo de Reincidentes, que estarán en el festival Ajo Rock, una nueva edición. Por fin, después de la pandemia, vuelven con una nueva edición y tocará Reincidentes más una banda local. De momento, confirmado, Reincidentes en Santa Marina del Rey, donde se celebra el festival Ajo Rock. Y como no, tenía que sonar Reincidentes, en este caso Explosivo, un tema incluido en ese homenaje a Bonnie. Quién sabe si Reincidentes se atreve a tocar este tema en el festival Ajo Rock que se celebrará en Santa Marina del Rey

pues teníamos otra colaboración en ese tributo a del Boni, y la verdad que es un homenaje hecho con todo el cariño del mundo por todos los artistas. Y nos vamos, tenemos calentito lo nuevo de Flitter, 30 aniversario, sale con el Dromedario Record y nos deja un ruido de cerrojos. Así de potente va a sonar este disco de Flitter, lo nuevo. Toma, 30 aniversario de Flitter. Con este tema os dejo. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y seguimos, que no paramos con novedades. En este caso le toca el turno a otra banda que este fin de semana pasado tocaban por primera vez en Madrid. Os hablo de la banda Sangre, que publica su nuevo trabajo, segundo, Soltad al Doberman, y que estaban, pues eso, presentando este nuevo trabajo, no solo en Madrid, sino que hay unas cuantas fechas ya que poco a poco nos irán desglosando. Sin más, vuelve a por más. Pues nos vamos ahora con la banda de Baracaldo, Cruella. Desde Malditos Records nos llega su nuevo trabajo, segundo para la banda, Antigeneración. Un disco donde cuentan con amplias colaboraciones y un disco, la verdad, que ya encajan a la banda en lo que quieren hacer. Su propia música y su propio estilo. Sin más, el último corte del disco, Disturbios, donde colabora el vocalista de Ratzinger. Y qué decir, qué Cruella vienen para quedarse, atentos. We'll be right back. Lo nuevo de Cruella lo acabamos de escuchar ahora mismo y se hace llamar Antigeneración. Y este tema era Disturbios, un tema que cierra el disco, pero es que cada tema, la verdad, que no tiene desperdicio. Y bueno, sí podemos confirmar que en agosto una nueva edición también del Zambrón Rock, un festival que lleva ya años haciendo de las suyas, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados por la zona. No vamos a decir anticomercial, pero sí que vienen bandas pues de todo tipo. Eso es lo bueno, y no siempre cerrando a bandas muy potentes y que, bueno, a veces pues no todos los festivales se puede. Zambrón Rock, nueva edición en agosto, y una de las bandas que van a estar son los vascos Sop, que vienen a presentar sus dos últimos discos, uno de ellos y último hasta el momento, llamado Alta Traición, y es el tema que escuchamos a continuación. Decides habitar conmigo. Poco a poco vamos sabiendo todos los festivales que vuelven a estar activos en la zona de León, y los iremos diciendo aquí, cómo no. Nos vamos con el nuevo proyecto de Baristo, Tropa do Carallo, qué hostias andáis, y esto es lo nuevo de Baristo, ya con unas cuantas fechas presentando este nuevo proyecto. Desde mi punto de vista, la polla récord, pero con Tropa do Carallo de nombre. O estar protegido y seguro. De una manera u otra tendremos el dominio total. Yo que tú no me fiaría, porque volverán a joder. Un poquito de paranoia viene bien. Elige este rebaño, es lo más sensato y maduro. La iglesia de la ciencia nos impone su religión. Yo que tú no me criaría, porque volver. Y seguimos con otra novedad, porque nos llega desde el sello Maldito Record lo nuevo de la banda de Alicante, Homo Sapiens. Se acabó la tontería, es el nuevo trabajo que incluye nuevos temas y la verdad que con este podemos comprobar cómo se las gasta la banda. Domesticado, lo nuevo de Homo Sapiens. Miedo. Y ahora le toca el turno de Silenciados. Ni tú eres para tanto, ni yo para tampoco. Esta gente viene con mucha fiesta y nos deja un tema como este: Fiesta. Thank you.

Y otra de las bandas que estará junto a una banda local es Debacle. Los de Valladolid vienen junto a la banda local Los Restos del Naufragio. Nuestro amigo Cartón, componente de Gandaya, nos presenta su nuevo proyecto, su nueva banda, y eso va a ser en el Babilón el día 21 de mayo a las 8:30 de la tarde. A apurar, que la venta de entradas están en el Babilón y en el Plan B, y bueno, creo, si no me equivoco, que hay poquitas, así que de momento os dejo con lo nuevo de Debacle, y yo creo que va a ser un concierto que no te debes de perder. Nos vamos con más cosillas. La verdad que va pasando el tiempo y es una pena porque uno está a gusto. Os dejo con la banda Rackcore, y el adelanto es el previo al primer LP de la banda llamada Hardcore, como os comentaba, que saldrá a lo largo del 2022. Esto no es más que una muestra, una presentación. Cada tema es distinto al anterior y se trata de mostrar un poco la variedad y la versatilidad que la banda muestra con su música. Música libre, música sin etiquetas. Pues nada, lo nuevo de Hardcore aquí ahora mismo. Y nos vamos ahora con No Conforme. La banda está presentando ya también su nuevo trabajo, Década Idea, Un Huracán. Hay que decir que las bandas están trabajando mucho por dar conciertos, por presentar sus nuevos trabajos, y este 2022 está siendo un poco más duro, pero bueno, no deja de ser un año bueno para presentar, después de esa pandemia, temas y discos en directo, que ya hay muchas ganas. Sin más, lo nuevo de No Conforme, ahora mismo con este tema, Lecciones de Vida.

potente tema de Whiskey Caravan, y nos vamos con el tema, un tema nuevo de la banda Balmaseda. Se publicaba su primer larga duración a principios de marzo del 2022, donde se incluyen 10 temas de canciones muy personales que van desde el rock hasta sonidos de guitarras y baterías contundentes, y la verdad que es un sonido único, una marca que marca la trayectoria de los componentes de la banda Balmaseda, ya que son expertos en esto de la música y lo han demostrado con este gran disco. Sin más, os dejo Intocable, un tema muy íntimo de la banda. Eres intocable, pero todo se desmorona alrededor. Eres importante, pero ya nadie parece darse cuenta. Ah, todavía estás intoxicado y esperas la racha que cambie la suerte. Trato de aferrarme, pero todo lo que siento ahora me empuja. A ninguna parte, al punto de retorno donde empecé a buscar. El mensaje sigue embotellado. Espera la ola que acerque la playa. Está listo para volarlo, amor. Y al final todo vive en tu estado mental, y necesitas un lazo que te ande más fuerte. Aquello que marcha difuminándose, feliz en tu día si no ves salida en la vida. El sueño es realidad. Eres especial, pero todo lo que intentas sale siempre mal. Todavía estás intoxicado con el cuento de que siempre ganan los malos. El mundo está hecho para girarlo, amor. Y al final todo vive en tu estado mental. Necesitas un gesto que apriete más fuerte, que te hagas el dueño de los tejados, que todos tus miedos se queden de lado, de lado. Y en este caso cambiamos y nos vamos de estilo totalmente diferente a lo que estamos escuchando ahora, y nos vamos con la banda chilena de metal del terror, que acaba de lanzar su EP, en el cual fue grabado en el mes de junio del 2021 en los estudios Juan Pablo Donoso, destacado batería de Pentagram en Chile. Y bueno, la verdad que suena muy potente. ¿Y qué más? Pues Perro Callejero es el videoclip que presentan dentro de SP la banda chilena del terror. banda desconocida para nosotros del terror desde Chile, que acaba de sonar ahora mismo, potente metal. Y nos vamos ahora con lo nuevo de la banda Megara, un nuevo single, un nuevo videoclip llamado Estanque de Tormentas, que es lo que nos trae Megara ahora mismo dentro de ese capítulo de Truco o Trato y con un estilo diferente. Sin más, desde On Fire Record nos llega esta novedad. Potente tema de Megara, la verdad, nos tienen acostumbrados a temas muy diferentes, pero este es potente, potente. Y tenemos lo nuevo de Tierra Santa. Como sabéis, están preparando su nuevo trabajo titulado Destino. En este caso nos dejan el primer adelanto, Pecado de Ángel, y suena así de bien lo nuevo de Tierra Santa. Thank you. Pues ahora sí toca poner punto y final al programa de este lunes, un lunes creo que bastante completo, como siempre, y decir que siempre estamos con vosotros de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz, con quien os habla Juan Sin Techo, que es un placer estar todos los lunes y espero que sigamos mucho tiempo. Decir que este 2022 vamos cerca de los 15 años de programa y es eso para nosotros es de verdad algo que no vamos a poder olvidar y que algo tenemos que hacer para celebrar estos 15 años. Os dejo, nos vamos con un temazo. Yo creo que es merecible acabar hoy con Los Suaves y Carlos Escobedo y Sober y ese tema llamado Dulce Castigo, que está dentro de la noche, a ver si perdonar un momentín, que se me ha ido la imagen y quería ponerlo ahora mismo. Ahora sí, perdonad, he tenido un fallo, lo dicho, nos despedimos con Los Suaves, La Noche Más Suave, en directo, en este caso con Carlos Escobedo y Sober, y el tema Dulce Castigo. Un placer, amigos, escucharos, que nos escuchéis todos los lunes, y pues, también decir que os escuchamos todos los comentarios que nos enviáis todas las semanas. Gracias a vosotros. Silencio.